embriagarse con el néctar delicioso. Los labios rojos, rojos, tan rojos como el coral. Le di un beso en la boca a una mujer mexicana que solo sangre de grana pudo sus labios pintar. Una vez inoculado por medio tan hechicero de un amor inmaculado, grande, profundo y sincero, para olvidar el recuerdo de aquel beso enamorado, para encontrar el consuelo de su amor desesperado, ha de pensar en el beso que fue para olvidar su martirio, para no volverse loca, ha de besar esos labios rojos, rojos, tan rojos como el corazón. Escucha el coro.